Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que pasa desde hoy en las universidades. Hay paro docente por una semana en reclamo por el atraso, grave atraso salarial que vienen sufriendo los y las docentes de nuestras universidades públicas. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carlos De Feo, el secretario general de la Federación de Profesores CONADU. Hola Carlos, ¿cómo va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está usted? Muy bien, yo. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ¿por qué es este paro? Bueno, en primer lugar, como usted lo decía, por la situación salarial, una situación que ha ido profundizándose, haciéndose más grave a lo largo del tiempo, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, que hemos tenido, después de los fogonazos inflacionarios de diciembre del 23 y enero del 24, que no tuvimos aumento salarial y la inflación se disparó esos dos meses. Después, la verdad que hemos tenido siempre aumentos por debajo de la inflación y llevamos una pérdida hoy que está superando el 30% del poder adquisitivo. Y no hemos tenido más paritarias. Las paritarias fueron un mecanismo muy eficaz a lo largo de 20 años. Nosotros pudimos recomponer salario, convenio colectivo, ley de jubilaciones, una serie de cuestiones que este gobierno directamente desatendió, y la última reunión paritaria que tuvimos fue en octubre del año pasado, y las que tuvimos antes de octubre del año pasado generalmente siempre fueron siempre terminaron mal, infructuosas, porque el gobierno no va con propuestas, va con una actitud muy displicente, inclusive provocadora, y generalmente termina levantándose sin haber tenido nunca un acuerdo. Bueno, estamos reclamando la inmediata instalación convocatoria a paritarias, pero bueno, a pesar de que lo venimos haciendo ya hace unos meses, no hemos tenido respuesta. Y la situación cada vez es peor, se van perdiendo docentes porque todos los meses, porque el salario no les daban, un salario universitario se ha convertido en algo irrisorio, lo que se cobra, ¿no? Son 300.000 pesos para dar dos o tres clases semanales, tener 300, 400 alumnos, tener corregir parciales, una serie de cuestiones por 300.000 pesos por mes. Y un salario completo de 40 horas semanales, en la gran mayoría de los casos, 70% no está pasando, no llega al valor que tiene la canasta básica alimentaria hoy, es decir, no está superando el millón de pesos. La verdad que eso hace que todos los meses docentes estén yendo de las universidades, y por otra parte se va complicando toda la situación para poder dar clase, porque el presupuesto universitario está en los mismos valores. Hoy no tenemos un peso para ciencia técnica, no hay plata para actividad de extensión, no hay recursos para comprar insumos para dar las clases. Usted imagina que dar una clase tiene que ver con los trabajos prácticos, se necesitan materiales para desarrollarlo, todo eso no están, y en muchísimos casos se están dando primero con los recursos de los pocos recursos que los docentes, además de cobrar poco, tienen que poner para eso, o si no, se están haciendo de muy mala manera. Hay toda una situación sumamente crítica en la universidad, a lo cual la cuestión salarial agrava. Entonces, bueno, venimos discutiendo esto todo el primer semestre, no tuvimos ninguna respuesta. Ahora hemos elaborado una ley de financiamiento para las universidades donde está contemplada la mejora salarial, la recuperación de lo perdido en este tiempo. Fue aprobada por diputados hace la semana pasada y no tenemos ninguna duda que va a ser aprobada por el Senado de la misma manera. Lo que pasa es que el año pasado también pasó lo mismo y el presidente terminó vetándola y ya anunció que con esta va a ser lo mismo, lo cual nos pone en estado de alerta, porque si esa ley no funciona, no llegan recursos a la universidad. En muchísimas universidades el fin del año va a ser terrible, y aparte lo que hoy se está destruyendo cada vez va a ser más difícil de recomponer en el futuro, si es que no sigue este gobierno y la destruye del todo, cosa que tiene toda la decisión de hacer, ¿no? Carlos, ¿ustedes tienen cifras de cantidad de profesores, docentes, no docentes, que han renunciado en este tiempo? Mire, entre los que renuncian y los que piden licencia sin goce de sueldo, porque muchos piden licencia sin goce de sueldo para poder probar en otro lado y ver si la situación en la universidad mejora y pueden volver a dar clase. Hoy eso se estaría acercando a un 10% de los 160.000 docentes que la universidad tiene, ¿no? Al menos 15.000. O sea, han superado los 10.000, sí, hace rato pasaron ya los 10.000. A eso también no tengo la cifra, creo que es un poco menor, de los no docentes, pero los no docentes también no están cobrando, el 70% cobran menos de 1.000.000 de pesos por mes. En una tarea que años anteriores eran muy buenos salarios. Hace 6, 7 años atrás, 10 años, bueno, si nosotros tuviésemos que cobrar hoy lo que cobrábamos en el año 2015, hoy cobramos la mitad que lo que cobrábamos en ese momento. Pensar que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una pérdida en los 4 años que estaba cercana al 20%. Se mantuvo relativamente, subió, bajó con el tema de la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández, y con este gobierno ha superado el 30, o sea que estamos cobrando menos de la mitad de lo que cobrábamos en ese momento. A los docentes le pasa lo mismo. Entonces, hoy, por ejemplo, un docente se va a trabajar a la universidad privada. Eso antes era impensable, la universidad privada tenía salarios muy por debajo de los nuestros. Eso fue histórico, siempre fue así. Hoy en día los salarios de las privadas son malos, pero sin embargo están encima de los nuestros. Entonces, muchos docentes prefieren, aparte tienen menor nivel de exigencia, en fin, una serie de condiciones en la privada, que prefieren irse a la privada, porque bueno, uno tiene que pensar cómo se puede llegar a fin de mes, ¿no? Más allá de la vocación que tenga. Carlos, ¿la ley de financiamiento solucionaría todas estas cuestiones? La ley de financiamiento universitario retrotrae la situación a diciembre del 2023. En ese momento nosotros discutíamos mejoras presupuestarias, mejoras salariales, en fin, pero que es una situación infinitamente mejor que la que estamos atravesando, no tengo ninguna duda. No es que solucionaría, pero permitiría a las universidades volver a funcionar de una manera razonable y poder seguir pensando en el desarrollo de proyectos, en fin. Bueno, un montón de cosas que se estaban haciendo en las universidades que hoy dejaron de hacerse. Te piense que en las universidades hay unidades productoras de medicamentos, de alimentos, hay una, la Universidad de La Plata tiene una fábrica de casas de bajo precio, ¿no? Con materiales reciclables, que son una serie de cosas que las universidades tuvieron que dejar de hacer porque no tienen los recursos para hacerlo. Y todo eso iba en mejoramiento de la población, porque los medicamentos se llevaban a las salas de primeros auxilios, los alimentos, es famosa la sopa esta de Quilmes, pero en La Plata también hay igual, que se llevaba a los comedores comunitarios, en fin, montón de actividades, por no hablar de muchas otras más que tienen que ver con el apoyo a pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, agrícolas, industriales, todas esas actividades que tenían que ver con recursos de ciencia técnica, con extensión, al haberse cortado los recursos, se mantienen muy pocas o la mayoría ha desaparecido. Y esto también lleva, porque a ver, que la universidad, desde la llegada de la democracia, fue llevando cambios que le han hecho, yo creo que esto también es una de las cuestiones por las cuales se financia la universidad y se la ataca, porque la universidad se ha ido constituyendo en un valor importante por su funcionamiento, por las funciones que ha cumplido. A veces podemos, y lo hemos hecho, hemos discutido muchos aspectos y lo seguiremos haciendo, sin duda, pero el sesgo popular que tiene la Universidad Argentina en cuanto a pensarse su función y todo, la hace un valor importante para la sociedad. De hecho, el año pasado, cuando fueron las dos altas universitarias tan grandes, se consiguió el apoyo de un montón de gente, inclusive en las calles. Y eso tiene que ver con esa idea de universidad como garante del derecho, no solamente de la educación, sino muchos otros derechos y la posibilidad de avanzar en una serie de cuestiones que la universidad atendía. Hoy todo eso está en peligro y creo que es una de esas figuras, esa, te piensas que la universidad desarrolla conjuntamente con el sistema científico-tecnológico. Pensar la universidad y el sistema científico-tecnológico separados es imposible. En la Argentina están profundamente implicados. Atacar la universidad y atacar el sistema científico-tecnológico es atacar a uno y a la otra. Y eso es lo que yo creo que se está buscando, ¿no? Así como como se destruye el CONICET, el INTI, el INTA, en fin. Ahí los universitarios, las universidades tenían proyectos conjuntos, se trabajaba en un montón de cuestiones que hoy este gobierno se ha decidido hacer desaparecer, ¿no? Preguntaba por el proyecto de ley de financiamiento porque en diputados no se conocieron, no se consiguieron los dos tercios. En el Senado en el Senado se necesitarían, si estuvieran todos presentes, 48 votos. Esto digo para que en caso de que el presidente vete la ley, como seguramente lo va a hacer, se pueda rechazar ese veto. Es decir, estamos hablando con diputados y senadores en todas las provincias, desde las universidades se está convocando a los legisladores para que el veto no sea posible, ¿no? Así como se los convocó para que la ley sea posible, también se está trabajando para que de la legislatura, del Congreso, perdón, no sea rechazado. Ahora, nosotros por eso estamos con estas medidas de fuerza y estamos planteando para finales del mes de agosto, que más o menos esperamos que para esa altura esté aprobado ya el proyecto de ley, porque yo no tengo duda que va a ser aprobado también en el Senado, estemos en la calle diciéndole a los congresistas, estamos aquí para que ustedes rechacen el veto. Después va a haber otra pelea, porque yo estoy seguro que el presidente, estamos seguros que el presidente no la va a promulgar la ley o va a encontrar alguna manera de no cumplirla, que es lo que finalmente hace con tantas otras leyes, ¿no? Carlos, le agradecemos mucho el contacto con Farco, ¿eh? No, muchísimas gracias a usted por llamar y quedo a sus órdenes, ¿eh? Muy que bien. Tenga muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Carlos De Feo, el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU, que junto a otros gremios como CONADU Histórica, FADUN y FACDUT, que es el gremio que agrupa a los de la Universidad Tecnológica Nacional, están de paro. CONADU Histórica y CONADU durante toda esta semana en las universidades de todo el país.